Esta samba es de las de antes, tiempos de andar cantando y peleando. Los sables y la guitarra todavía están sangrando. Los sables y la guitarra todavía están sangrando. Esta samba es de las de antes, tiempos de andar.